Bueno, estamos acá con Pocho de la UTT en la inauguración, ¿no es cierto?, de este hermoso lugar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Radio Fogón, que siempre está acompañando nuestras luchas. Hoy toca un día de celebración, que la verdad que lo... Que es bueno. Estábamos bueno con muchas ganas de festejarlo. Estamos acá en Padre Gutiérrez 2129, frente a la Plaza Perón. Es en un antiguo galpón del Spliff. Hace unos 3 años, 4 años, al calor de los corderazos, veníamos exigiendo política pública que diera solución al problema de la comercialización, que los pequeños productores y productoras podamos abastecer al pueblo de manera directa sin intermediarios, y además construir la cuestión de un precio justo para el bolsillo de la familia vecina, pero también para el bolsillo de la familia productora. En esa defensa gremial que hacemos de nuestras producciones, como UTT venimos con la propuesta de estos almacenes de la organización, que de alguna manera vienen a coronar el proceso de producción, distribución, logística y finalmente el abastecimiento de la mano de la misma organización que lo produce. Así que realmente hoy es un triunfo no solamente de la UTT, sino también de todos los sectores populares, gremios, sindicatos, ATE, UNTER, ATECH, claro, que siempre han estado ahí al pie del cañón, que siempre han articulado. No me quiero olvidar de nadie, de todas las organizaciones hermanas de pequeños productores y productoras de la zona con las que hacemos todos los días, trabamos solidariamente laburo en el territorio, con la comunidad de vecinos y con todos los amigos y amigas de la UTT, como en el caso de Radio Fogón. Así que eso, agradecido, agradecida. Digo, primer almacén de la provincia de Río Negro de la UTT. O sea, la posibilidad de comer sano, sin agroquímicos, y favoreciendo el trabajo de los pequeños productores, sí, eso es la realidad, ¿no? Hoy concretamente llegamos, sí, todos los viernes con bolsones de verdura agroecológica, sí, producida por nuestras familias, de 5 kilos y medio a 2.800 pesos. Hoy por 2.800 pesos... No compras nada. No te compras 5 kilos de nada en ningún lado. Entonces, digo, esta propuesta donde el alimento no lo miramos, lo sacamos de la especulación y lo ponemos en función... una función social. O sea, para nosotros el alimento es un derecho, no es una mercancía. Exacto. Así que en ese sentido vamos construyendo estas propuestas de comercialización solidarias que miran al otro y a la otra como parte de la solución y no como parte del problema, entendiendo que nadie se salva solo, sí, ni sola, sino, exacto, que todos y todas nos salvamos en comunidad. Quiero decir que estuve recorriendo, hay unos precios buenísimos. Y hay productos para todos los bolsillos, la verdad. Y estuvimos viendo que hay cosas para celíacos también. También, o también, sea que sí, sí, a precio es muy accesible, amplia la oferta que tienen. Sí, sí, a precio accesible. Y la gran mayoría de los cooperativos secos que tenemos, que son los dulces, los chutney, los fideos. Uh-huh. Bueno, todo eso se produce acá localmente. Y donde, bueno, con un vecino, una vecina elige comprar en la UTT también. Aporta a la economía local y a las horas de trabajo que construimos en el territorio. Y escuchaba en otra nota que les hicieron que ustedes también están enviando, la posibilidad de que los productores locales puedan enviar algunos de sus productos a otras provincias y traer también ustedes, ¿no? Exactamente. La UTT somos una organización gremial, uh-huh, de más de 25.000 familias productoras, que además de producir, construimos nuestro espacio de comercialización. Así como llega, por ejemplo, la yerba de la UTT de Misiones, uh-huh, desde acá compartimos y hacemos envíos de miel, de dulces, de los fideos de andino, de las mostazas que se producen acá en el Curro. Bueno, todo lo que producimos localmente también compartimos en las redes de comercialización. Buenísimo, una manera de ayudar a los productores locales y visibilizarlos, ¿no? Exactamente. ¿En qué horario están para la gente que nos va a escuchar? A partir de esta semana en El Bolsón, sí, estamos de 9 y media a 14 horas, perdón, de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas. Buenísimo. Horario comercial habitual de cualquier almacén, digamos, acá en... Y en El Hoyo ya sabemos porque ya lo conocemos de hace más tiempo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.